sí, sí, així que, una cosa, perdona, que el Mauro està fent P5 i la Martina està fent segon, no? Això traduït en edat és... Pues 5 anys, hijos Armán. 5 anys i 7. 5 anys i 7. I 7 anys. Pues un aplauso para vosotros, porque han venido a vernos la Mauro, i el Martina. Per cert, dos noms que m'agraden moltíssim, eh? Sí, sí, sí, Mauro i Martina, sí, i el ojo que el Mauro està P5, però ha de fer un treball sobre la ràdio. Ah, sí? Sí, sobre la ràdio. O sigui, avui... Cuidado, los trabajos que le ponen ya los niños. Intentem fer una feina pulida, ¿vale? Està amb un boli i una llibreta aquí apuntant tot el que fem. I el papa que es diu Òscar. Hola, Òscar, encantat. I vols que parlem de la mama també o no? Com es diu la mama? Raquel. La Raquel, doncs un petonet a la Raquel, sí? A la Raquel. Són molt macos. Part del Mauro i la Martí. Després ja veurem, quan acabi el programa, ja direm si són bona canalla o no, eh? Jordi Medrano, estàs preparat o no? Bona tarda. Com sempre, no? Bueno, avui ja és dimarts, pràcticament dimarts, no? Bueno, doncs farem un programa adient per un dia com aquest. Martes paella, sí, si la pides, sí. Ai, per ser una cosa, no parlarem del Nacho Vidal. No. Perquè tenim canalla, avui tenim gent, nens petits i no... Hem hagut de canviar tot el guió que girava entorn a Nacho Vidal sí. per aquest tema. I per què Nacho Vidal? Pues perquè ha sido... ha sido detenido. Tothom ho sap. Sus coses. Por blanqueo. Sus rollos, cochino y cosas. Por blanqueo, Por blanqueo. ¿Aquesta la van tocar o no? Yo diría que sí, me parece que sí. Sí, yo creo que sí. Los Wilco, oh, qué banda. También, ¿no? Son una banda. Son una banda, mejor que Maná. Sí, y mejor que el Logroñés. Bueno, la crítica del Nane. Los Wilco son mejor que el Logroñés. Bueno, segur que molts de vosaltres heu vist la fantàstica pel·li Ratatouille. Ratatouille l'heu vist a vosaltres? Sí, no? El Mauro i Martina diuen que sí, us agrada, oi? Que sí, Ratatouille, ja sabeu, no? La història d'aquesta d'un ratolí que s'amaga al barret d'un cuiner i estirant-li dels cabells li va fer que es mogui. Claro. O sigui, el ratolí té el cuiner com si fos una... Com una marioneta. Un polichinela, no? Polichinela. Perquè faci plats, perquè cuini, vale? O sigui, ara cap aquí, ara cap allà, ara cap allà. Doncs mira, tenim... Hi ha una... Això existeix a la vida real. Què dius? Sí, hi ha un noi que viu, està vivint la mateixa situació que el protagonista de Ratatouille. Té una rata al cap. I no és Luis Marianson. Elisaberto es diu aquesta persona. Hola, Elisaberto. Hola. ¿Qué tal? Bien. Bien. Así que tú llevas una rata escondida en la gorra. Llevas una gorra. Una gorra de Portaventura. De Portaventura, vale. Y entre la gorra y la cabeza llevas una rata. Sí. Y te maneja como si fueras una especie de marioneta, ¿no? Sí. Está ahora mismo aquí en la cabeza, la llevo. ¿La tienes en la cabeza? ¿Cómo se llama tu rata? Amaragda. Amaragda. Hostia, es un nombre bonito para una rata, ¿eh? Bueno, gracias. Ah, ¿lo pusiste tú? Sí, se lo puse yo. Pues es muy bonito ese nombre, Elisaberto. Oye, Amaragda. Amaragda, sí. En la película Ratatouille... Su santo es en julio. Vale. No me acuerdo el día. ¿Algo más? No. Vale. Decía yo que la película Ratatouille... El ratón este que ayuda al chico a cocinar le va tirando de los peros, ¿vale? Y ahora le hace coger, pues que ahora voy a por la sal, ahora por el calabacín, ahora añades perejil, luego para aquí, luego para allá, como los dibujos, como si fuera Mazinger Z, ¿te acuerdas, no? Sí, los chavales iban en la cabeza del robot y ellos lo manejaban. Claro. Es eso, ¿no? Sí, sí. ¿Me estás escuchando, Elisaberto? ¿Qué? Que si me estás escuchando. Sí, sí, no. Bueno, ¿me estás oyendo? No, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué conversación estaba es esta? Leyendo el marca de mientras. Ya. ¿Has visto lo que ha dicho Mourinho? Sí, lo de siempre. Oye, ¿puedes dejar el periódico, por favor? O voy a tener que ponerte firme allí. ¿Puedes dejar el periódico? Vale, perdón, ¿me puedes atender, por favor? Sí, perdón. A ver, decía que la rata esta que tienes en la cabeza, ¿a qué te ayuda a hacer? ¿Qué cocinas, conduces, vas en bicicleta sin manos? ¿Cómo, no, qué? No, la rata me ayuda a hacer cosas de ratas. Claro. Rebuscar en la basura, comer queso, buscar en la basura, rebuscar en la basura. ¿Y comer queso? Sí. Cosa de ratas. Sí. Ya. Pues muy bien, ¿no? O sea... Oye, Elisaberto, cuelga ya el teléfono y deja el marca, que tenemos que hacer cosas. Venga. Voy. Perdonad, os tengo que dejar. ¿Este quién es, la rata? No. Es Manuel, es el que maneja la rata. Ah. O sea, Manuel... Pero a ver, hay un tío, Manuel, que maneja la rata, que a su vez te maneja a ti. Sí, Manuel lleva atada a la rata por unos hilos. Entonces me la pone en la cabeza y mueve la rata para que la rata me mueva a mí. Ya, pero una cosa, ¿no sería mejor que el tal Manuel este te manejara a ti mismo? No sé, puede ser. Mira, mejor te paso a Manuel, ¿vale? Es que yo no... Plantearme a mí cosas no me gusta. Pero a ver... Esto es más de espectador en el ya, mundo. Ya, pero... ¿Hola? Que te quiere hablar. A ver... ¿Quién es? Hola, Manuel. Hola. Manuel. ¿Qué pasa? Estaba hablando con Elisaberto. Ya. Y me está explicando una cosa bastante confusa. Bueno. Dice que usted maneja una rata con unos hilos. Sí. ¿Vale? La rata está escondida encima, está en la, encima de la cabeza de Elisaberto. Ah, eso. Y la rata maneja a Elisaberto. Sí. Esto es correcto, ¿no? Pero una cosa, si os está molestando ahora mismo, le pego con el cinturón y lo cierro en el sótano. No. Que es muy de metérselo, ¿eh? Que no nos ha molestado. Yo, no, nos preguntamos que por qué manejas al chaval a través de una rata. Ah. Si lo que haces es manejarlo para que se rebusquen las basuras, ¿por qué no lo haces tú directamente? Porque a mí me da asco tocarlo. ¿No ves que lo utilizo para que rebusquen la basura? ¿Cómo voy a tocar yo la basura? A mí la basura me da asco. Vale, pero toda la rata bien que la tienes para que tocar... A ver, ¿para qué tienes entonces la rata si es para poner los hilos y manejarla? Pues y... porque, pero la rata no rebusca en la basura. Yo no toco nada que rebusque en la basura. ¿Me pero, entiendes? Pero ¿y por qué no le pones los hilos directamente a Elisaberto y que este maneje la rata? ¡Porque no! ¿Por qué no? Cómprate tú una rata y un chaval y hazlo como tú quieras, pero yo con mi rata y con mi chaval hago lo que me sale de las cojones. Pero tienes muchas combinaciones, pero y puede ser que la rata esté al final de todas ellas. Pero si se trata de rebuscar la basura, la rata es lo más lógico, no un chaval. ¡Pero que no! Pero escúchame. ¿Qué? Pero... No quieres entrar en razones, ¿no? ¡No! Tienes este orden y ya está. ¡Que no! Mira, tú haz lo que tú quieras. Estas son mis ratas y mis vainas. Pero bueno, a ver, yo solo te estoy diciendo una cosa. ¡Que no! Pero oye... ¡Hijo de perra! Oye. ¿Hola? Oiga. ¿Qué ha pasado? Se ha pegado un tiro. Pero está No estaba bien. Pero está tosiendo, ¿eh? Bueno, pero... ¿Por qué no se ha dado? Bueno, pero entonces, Elisaberto, eres una persona libre. Ahora mismo, ¿no? No, la rata sigue aquí. Ah, la rata sigue... Ella ya te maneja por sí misma. Sí. Vale. ¿No hacía falta entonces él? ¿No hacía falta? No sé, ahora veremos la nueva vida. Madre de Dios. Madre de Dios. Adiós. Adiós. Iba a decir aquí una cosa, pero me la guardo, ¿vale? Sí, Dios. Hacer la radio. A ver si un día te traes a tu hijo aquí a la radio. Sí, pero no vol. ¿No vol? No, sí, a su hijo mejor que no. Ah, por eso no lo traes, no, porque no, no quiere. No vol venir. Atenció, perquè aquesta notícia li interessa a l'Òscar, que és pare de dos nens, perquè, atenció, Espanya també és campiona d'Europa en una altra cosa, el fracàs escolar. Sí. Es veu que la majoria de joves espanyols està acadèmicament preparats, com a molt, per fer el càsting de Gandia Shore o Gran Hermano. Aquest estudi l'ha fet la UNESCO i diu que els estudiants espanyols són un fàstic. Ens acompanya el director de l'Oficina d'Educació de la UNESCO, que és la persona encarregada de fer aquest estudi, don Alfonso Décimo. Què tal, buenas? Hola, encantado. Los datos son demoledores, o sea, no emiten discusión, ¿verdad? Para nada, o sea, si quiere discutimos o quien quiera discutir sobre los datos, discutimos, pero sería perder el tiempo porque los datos están ahí, ¿no? Uno de cada tres jóvenes españoles efectivamente no acaban ni la secundaria y salen peor preparados que en comparación con otros jóvenes, ¿no? Ya, ¿y qué medidas han de adoptar para frenar esta diabólica bajada a los infiernos? O sea, que... ¿Académicamente? Sí, académicamente, ¿qué medidas hemos de adoptar para mejorar la calidad de la escuela y de los enseñamientos? ¿Cómo hay que cambiar todo eso para que vaya mejor? ¿Cómo podemos mejorar esto? No, yo eso no lo sé. Entonces, si usted no lo sabe, ¿quién lo sabe? A ver, ¿quién lo sabe? Esto es como lo sabe o no lo sabe, el del Juanra. El Juanra Bonet, ¿no? Pues ¿y qué va usted a preguntar por ahí? A ver si alguien lo sabe. Yo diría que esa pregunta la podría contestar mi padre. porque él fue profesor universitario durante toda su vida, desde los 12 años, y yo creo que sabrá él responder sí, pero usted, a... Pero su, sí, llamar, pero su padre no está aquí. Le voy a llamar. ¿Ahora vas a llamar a tu padre? ¿Para qué vas a llamar a tu padre? Para ver si puede responder esta pregunta, porque yo no... Sí. Papá, soy yo. Dime, hijo. Alfonso. Oye, que me están aquí haciendo una pregunta, Juan Rabonet. Sí. No es... Ah, bueno, este es como se llame. Y no sé qué contestar, he pensado que tú tal vez. A ver, ¿cuál es la pregunta? Bueno, ¿qué se puede hacer para mejorar el desastre escolar en España? Desastre escolar... Bueno, vamos a ver, de entrada, inversión. Inversión, ya. Eso es de cajón. Inversión. Invertir en la educación de los jóvenes a fin de dotarles de la herramienta necesaria para acceder al mercado laboral. Vale. Y entonces tendríamos un aumento de las prácticas, por supuesto, para que ganen experiencia y competitividad. Eso a grosso modo. Bueno, pues eso. Estoy tomando la medicina, ¿no? Esa es la respuesta. Gracias, papá. Vale, adiós. Juan tiene la respuesta. Pero vamos a ver, su padre tiene razón, ¿vale? La inversión está bien, pero a ver, lo que no dice tu padre es que vivimos una crisis brutal. O sea, ahora no hay dinero. ¿De dónde sacamos el dinero para invertir en educación? Eso que dice tu padre está guay, pero ¿dónde sacamos la pasta? Bueno, pues eso es una pregunta que yo creo que mi hermana sería la persona perfecta para responderla. Porque no. Es economista. No, ya, pero no voy a llamar a tu hermana. No voy a llamar a tu hermana. Es que ya te estoy viendo el plumero. Sí, ya empiezo. Alfonso, ya sé por dónde vas. ¿Qué dice usted? ¿Qué digo yo? Que no has venido a contestarme ninguna pregunta. Tú lo que quieres es presentarme a toda tu familia, que sos muy listos y tal, pero no. ¿Cómo puede decir eso? Pero si me ofende, me está ofendiendo. Yo estoy aquí para responder si hay algo que yo pueda responder. ¿No es así? No, chicos. Es que es así. Si hay algo que no sé, pues lo preguntamos a mi familia. Pues no podemos estar todo el rato llamando. Mira, vamos a una cosita, vale, de acuerdo. Mira, te voy a hacer el resto de preguntas rápidamente, a ver si me sabes responder alguna. Bueno, sin necesidad de acudir a tu hermana o a tu padre. Vamos a ver. ¿Vale? Vamos a ver. A ver, siguiente pregunta era esta, mira. ¿La incultura de los jóvenes, la que estamos sufriendo ahora, es académica, solo es académica o es general? ¿Qué bueno, dices? Mira, mi hermano, ¿sabes? Ese aspecto, mi hermano Ramón es sociólogo. Mi hermano Ramón es sociólogo, está muy claro. Metido en temas de sociología. ¿Y tú no me puedes contestar? Pues yo esa respuesta no la sé, no. Otra pregunta. ¿Tú crees que los malos hábitos alimentarios de los jóvenes... Mira, mi tía Julia podría contestar, porque ella fue cocinera en un colegio. Tu tía y la verdad Julia es que está muy metida en esos temas de cocinería. Tú y toda tu familia. Sois una familia muy unida, ¿no? Somos una familia muy unida. ¿Y de qué me sabes hablar tú? ¿Eh? A ver, ¿qué pregunta? ¿Yo qué te puedo Yo te preguntar? Puedo hablar de mi familia. Pero pues somos una familia muy inteligente, muy unida. Nos lo preguntamos todo, lo sabemos todo. Pero yo no todo. Quiero que me vengas a hablar de... O sea, a mí me hace el trivial y pierdo. Pero yo, con mi familia, el trivial... Podemos quedar segundo en quesitos. Pero tú no puedes ir por el mundo así. ¿No te das cuenta que no puedes ir por el mundo así? Pues bien que he llegado a donde estoy. Será tu padre que querrá que le lleves la petaca. Hola. Hola. ¿Quién? Soy Alejandro, el primo Alfonso. Hombre, primo Alfonso, ¿qué pasa? No, primo Alejandro. Pues Alejandro. Estoy aquí en la entrevista de trabajo y me están preguntando que cuánto tiempo estuve trabajando en la UNESCO. Porque yo estuve trabajando en la UNESCO. Pero yo no me acuerdo. Y tú, como tú trabajas en la UNESCO, pues me he dicho... ¿Tú trabajas? A ver si él se acuerda. ¿Tú trabajas vale, en la UNESCO? No, pues mira, Alejandro. ¿Qué? Sé la respuesta. ¿Y cuál es? Que tú no has trabajado nunca en la UNESCO. ¡Hostia! Vale, genial. Gracias, prima. Yo no tenía ni idea. Un beso. Adiós. Vale, fofito. Hasta luego. ¿Por dónde íbamos, amigo? ¿Cómo? ¿Por dónde íbamos? Pues mira, esta pregunta ahora mismo yo no sé la respuesta, pero se la puedes preguntar al segureta de la puerta, sí. ¿Vale? Y se la preguntas por dónde íbamos y no vuelvas, ¿vale? Vale. Tenemos tiempo aquí para aguantar todo. El segureta es la morena esa... Sí, sí. ¿Eh? A veces vivir me se hace cuesta arriba. Me faltan asideros, coño, me faltan sitio donde agarrarme para hallar felicidad duradera. Doy vueltas y vueltas y me digo, ¿es que acaso a mí se me ha vetado la posibilidad de ser feliz? ¿Es que me se está impidiendo ser un hombre realizado? Todos esos pensamientos terminan de golpe cuando encuentro la felicidad que me proporcionan estos tres simpáticos pollos, dos especialistas secundarios. Buena gente, hay que tenerlo en cuenta en el panorama radiofónico. Per estar informats. Amb l'anàlisi i la interpretació de l'actualitat. Les notícies arriben en punt a les 2 de la tarda. És hora 14. Hora 14, l'informatiu de la cadena SER a Catalunya. De dilluns a divendres, des de les 2 de la tarda, amb Sergi Caballero. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Subir, bajar, subir, bajar. Somos Fine Elevadors, líderes en la instalación y mantenimiento de ascensores, montacargas y escaleras mecánicas. Más de 30.000 clientes avalan nuestra experiencia. Esta es nuestra garantía, subir y ahora bajar más. Tráiganos el contrato de mantenimiento de su ascensor y se lo mejoraremos. FineElevadors.com, distribuidores en exclusiva de la mejor marca de ascensores Mitsubishi. FineElevadors.com. Veo, si no lo veo, no lo creo. Tendrás muy buenos planes en tu vida y podrás ahorrar mucho. ¿Será planeo? Consigue la silueta que deseas con Estético. Dos sesiones de criolipólisis por solo 24 euros cada una. Y a lucir cuerpo, un 75% de descuento. Planeo.es. Cuando pagas menos, disfrutas más. Black coffee. Love the hand-me-down broom. Mira, passaria a fer el programa, em quedaria parlant aquí amb la Martina. Amb la canalla, no? Escolta, Martina, tu quan vas a un bar, què és el que t'agrada demanar? Una Fanta. Una Fanta, taronja o llimona? Taronja. Taronja? Doncs pues mira... I al Maura què li agrada? Al Maura què li agrada? A tu què t'agrada? L'aigua. Cacaulat? T'agrada cacaulat? Sí, el cacaulat. Doncs pues mira, hi ha al costat de la ràdio, ara quan sortiu, hi ha una cafeteria que es diu Bracafé, i si demaneu Fanta naranja o cacaulat, i en tenen. I així no mengen, eh? A esta hora va bien. Cómo se ponen las botas con el cacaulat. Ah, sí. Tu mare. Menos mal que ha dit el cacaulat. Menos mal que tu mare no ha venido. Veia el perill, eh? Jo veia gin tònic ja per una banda. Doncs el Mauri i la Martina, amb l'Òscar, el seu pare, després aniran allà, al Bracafé, perquè avui és un dia molt especial. Avui és l'aniversari de la Paqui. Hombre, ah, sí, la encargada, sí, claro. Escolteu, si aneu ara, a quina hora plega? A les 3, em sembla que plega... Bueno, no sé quina hora. Si arribeu abans de les 3 o així, li doneu un petó. O les dos. La feliciteu. La Paqui, és el seu aniversari. Moltes felicitats, perquè Paqui. Una mica l'ànima del Bracafé d'aquest d'aquí del carrer Casp. Carrer Casp, sí. I feliciteu l'aniversari de totes les Paquis. Sí, és veritat. I tots els Paquis. Exacte. Los Bracafé, vols més informació? Entra a bracafé.com. Una Fanta, no has dit? Esas palmas, Mauro. Esas palmas, Martina. ¿Arrecibís bien? Sí, sí, Virgil. Amigos de Radio Barcelona, sí, sí. Hola, ¿qué tal? No oye nada. Te quedas tú con el programa, venga. No oye nada, llevo como 2 minutos hablando que me aspen, si no me estaba quedando ya sin voz y no oía ningún tipo de retorno. Sí, vale. ¿A quién tenéis en los mandos? ¿A qué indio habéis puesto? A Medrano. Ah, la tribu de los Medrano. Medrano, la tribu de los Gran Medrano. Gran tribu, hacen unas hachas realmente muy buenas. Aquí está Virgil Kennedy desde la WRKT de Wichita. En directo para las emisoras de la cadena SER. Este es el consultorio vaquero. Tenemos las líneas abiertas. Todo lo que tú quieras aquí. En la WRKTO con Virgil Kennedy. Yesterday is dead and gone. Ya tenemos la primera comunicación de algún indio o algún vaquero que esté al otro lado del teléfono. Hola, amigo, amiga. Hola, Virgil, me llamo Yukon. Yukon, de la tribu de los Yukon. Sí. ¿Qué pasa, Yukon? ¿Qué se te ofrece? Soy indio de pura cepa. Ya lo sé, ya. ¿Qué se te ofrece, amigo? ¿Qué pues, cuentas? ¿Qué me cuentas, amigo? ¿Cómo mira, estás? Os llamo para ver si me podéis ayudar en el sentido de que estoy vendiendo un traje de indio. Muy bien. Resulta que yo me he engordado y ya no me cabe. Vaya, ¿te engordaste mucho? Me he engordado mucho, la verdad es que sí. Me es que en el oeste... Sí, ¿no? Pero una cosa me extraña, ¿no? Porque los indios estáis todo el día para arriba, todo el día para abajo, saltando, corriendo, gritando. Es difícil encorvar en ese estilo sí. de vida que lleváis. La verdad es que eso es lo normal, pero yo personalmente no estoy haciendo mucha actividad física porque estoy estudiando para sacarme unas oposiciones de correos, ¿sabes? Para cartero. Muy bien. Y entonces paso casi todo el día en la tienda, metido ahí estudiando y salgo poco, la verdad. salgo solo para estirar las piernas, fumar la pipa y vuelvo para adentro, porque dentro no me dejan fumar con pipa. Nah. Y bueno, son solo 50 plazas, la oposición está a correo, se presentan unos 10.000. ¿10.000? Con los cuernos de Wilbur Hickok, 10.000, mendas. ¿Todos indios o también hay confederados? No, se presentan de todo, ¿eh? Hay indios, hay vaqueros, hay hasta una mofeta que se presenta. Pero, yo qué sé, yo pienso que merece la pena intentarlo, Virgil, porque si apruebo es un trabajo para toda la vida, estable, bien remunerado. Yo además no tendré que estar por ahí más matando osos, ni asaltando diligencias, ni cabalgando, porque a mí se me hace mucho bullofa en el culete cuando cabalgo. ¿Ya estás? Bueno, a ver. Es que no sé cómo vais de tiempo, yo os explicaría cientos de cosas. No, ya, pero nos estás dando una paliza, macho, que... amigo. Oye. ¿Sabes qué pasa? Que hablo poco con la gente, todo el día estudiando, y cuando salgo a la cabaña digo, voy a hablar. A ver, Old Man Tucker, no me cuentes más tu vida. A ver, vendes un traje. Esto es lo que interesa a nuestra audiencia. Un traje de indio. Tu, sí, bueno. Tu traje, ¿qué traje el es? El traje se compone de un taparrabos de piel de vaca. Bien. Dos brazaletes de cuero. Uno para cada brazo. Bueno, si se lo quieren poner en el mismo, puede ser. Y una pluma de águila que me la pongo yo normalmente en la cabeza. El traje está prácticamente sin estrenar, me lo puse un día nada más que para una boda, y son 150 euros negociables más envíos. Bien, hecho está el anuncio. Oye, yo te aconsejo que metas, no sé qué, un cuchillo de esos que hacéis vosotros, como reclamo, por ejemplo, o unas pinturas para la cara, no ¿te sé. ¿Te aporta más del traje? Sí, es un dato, ¿no? Algo hostia, más, una especie de añadido. Pues mira, añado una pandereta, de regalo una pandereta con que se quede el traje, porque es una pandereta... la compré yo pensando que me ayudaría a encontrar faena, pero no ayuda, no. Bueno, pues ahí está, amigos. Yukon vende su traje a 150 euros negociables. Ahí está el anuncio. Gracias, Yukon. Ponen en contacto contigo y yo, tú conmigo. Adiós, amigo. Adiós. Venga. Estamos en directo en la WRKTO de Wichita, el consultorio vaquero. Les habla Virgil Kennedy. Tenemos otra llamada de un indio. Hola, amigo, otro indio. Hola. Hola, Virgil. No soy indio. Ah, no, ¿cómo te llamas? Me llamo Blackberry. Blackberry, ¿qué me cuentas, Blackberry? Pues mira, el otro día iba yo cabalgando y me atacaron unos cosquillas. ¿La tribu de los cosquillas? Sí. Ostras. Estos son unos indios que viven al otro lado del río. Sí. Pues iba yo por el desfiladero y de repente cayeron sobre mí tres de ellos. Desde una roca, estaban ellos agazapados, escondidos. Y empezaron a hacerte cosquillas. Sí, cosquillas conozco el modus operandi. Dios, qué dedos tienen, Virgil. Qué largo y juguetones. ¿Y qué ocurrió? Pues que casi te matan, ¿eh? Casi me matan de la risa. De la risa. ¿Y quién no? ¿Y quién no? Menudo rato que pasé bueno ahí. Bueno, ¿verdad? Pero como siempre, atraído por la risa y mis gritos, pues tuvo que aparecer el de siempre, que es un típico trampero. Vaya. Disparando al aire su trabuco. El cortarrollos. El cortarrollos lo asustó a los indios cosquillas y se fueron. Esta gentuza, de verdad, ¿eh? Cortada es que no. Total, no pueden dejar que la gente se divierta. Exactamente, y se lo dije, pues digo, ¿por qué no te metes el trabuco por los hands? Claro. O sea, tú no ves que aquí la gente se lo está pasando bien. Si tú ves que la gente se lo está pasando bien, coño, sigue tu camino. En fin, pues a ver si las autoridades toman cartas en el asunto y encierran ya a esta gente que además están locos y solo comen sus propias ardillas. Porque tienen más hambre que los chicos. Pues echa ahí está la denuncia, amigo Blackberry. Dale, queda pues, hecha. ¿Puedo saludar? Por supuesto, amigo, esto es un programa de saludos. Vale, pues me saludo a mí. ¿Eh? ¿Ah? Blackberry, sí. Un saludo. No sé quién eres. ¿Cómo que no? Blackberry, ¿no te acuerdas de mí? Ah, coño, sí, vale. Adiós, adiós, adiós. ¿Vale? Y este es el nivel que hay ahora mismo en el oeste. Amigos de Radio Barcelona, ¿estáis ahí? Sí, Virgil, ¿no estamos. Es el momento de decir adiós, pero no quiero que tengáis lágrimas en los ojos, no, amigos. No las tenemos. Y si hay lágrimas, que sea por el viento del desierto. ¿Qué tal la crisis? Esto allí es un hasta luego, amigos. ¿Qué tal la crisis por ahí? ¿Golpea hasta fuerte? Hasta la próxima. ¿Qué tal la crisis? Estamos comiendo pezuñas de búfalo. Queden només 5 minuts per arribar a les 2 de la tarda i és moment d'ensumar el perill, de viure l'adrenalina batengant el cor a tota pastilla. Oriol McGivern, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad, encantado. Sí. ¿Vienes a plantearnos alguna situación mortal, letal y cómo, pues sí, además, y cómo salir de ella? Un tema que está en la brecha, un tema que está... En el candelabro. Lo está petando, vaya. En el, tendencia. ¿Nacho Vidal? No. Trending topic. Quizás lo estaba petando hasta antes de ayer. Quizá ya Nacho Vidal. No tanto. Digo, no, Nacho Vidal. La situación mortal es Nacho Vidal en la ducha. No. A ver, pista. Pista. No, la. A ver, ¿qué? Va, La temática es lo del. ¿La temática de qué? La temática de lo que yo os traigo hoy es el austríaco ese saltando. Vale, salto estratosférico. El Félix Baumgartner. Baumgartner, ese. Estaba aquí hablando con los niños y también sí, lo vieron por la tele, lo vio todo el mundo. ¿Y tú tienes, vas a aportar alguna nueva información sobre...? Me sabe mal que estén aquí porque van a haber cosas que no son... Pero bueno, es así. ¿Cosas guarras? Cara B, la cara oculta del salto de Félix Baumgartner. Como que una... La cara oculta. Lo vieron millones de personas, ¿eh? Pero nos enseñaron solo hasta donde nos quisieron enseñar. No digas que no subió. Sí subió. Y bajó. ¿Ah, pero sí? Una vez abajo, ¿qué? ¿Qué? Eso no nos lo enseñaron. Ahí cortaron. ¿Cómo que no? Si aterrizaron, ¿no? ¿A dónde aterrizó ese tío? Pues no sé, bueno, era como un desierto, ¿no? Eso. ¿En el desierto? Sí. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo diciendo? Que no aterrizó en un bracafé, ni en Yesem Línea 3, o sea, en el desierto. Sí, ya. Amigo, sal del desierto. Lo vi. Si tiene huevo. ¿Cómo que? A ver, sal del desierto. A los 30 segundos aparecieron... Su madre y todo. Helicópteros. Vale, no, la madre estaba aparcada en una nave de esa... Apareció un helicóptero y médico y gente. No, apareció un helicóptero. Sí. Pero con la gasolina suficiente para ir ahí. ¿Y como no tienen para volver? No tenía para volver la gasolina. ¿Eso es verdad eso que me dice? Exactamente. De hecho, el helicóptero fue allí para poder alimentar a Félix Baumgartner para poder salir del desierto. ¿Cómo? Llevar alimentándose comida. Del piloto. ¿Cómo? El piloto fue seleccionado entre un grupo de voluntarios para ser comido. Sí. Para que Félix se comiera. Pudiera salir del desierto. Pero espera. El piloto no podía haber llevado. No podía haber llevado una bandeja de canelones, por ejemplo, o una pizza. No, porque lo de Red Bull no. Ferrero Rocher. Lo de Red Bull de comida no entiende. O unos palitos de esos de queso y pipas. No, lo de Red Bull de comida no entiende. Entonces, que me está diciendo empezó Félix. Empezó la aventura de Félix. Se comió ese tío. Empezó justo en el momento de tener que plantearse salir de ese desierto. Y de beber, le iba una Coca-Cola por lo menos, un Red Bull. De beber, bebía el sudor del piloto. Tampoco, no tenía ni para un Red Bull tenían. No. Ya, y una cosa, perdona, es una tontería. La madre estaba aparcada en un hangar, ¿no? Sí, la madre. Y dice, ¿cómo Félix se reúne con su madre si el helicóptero, como dices tú, no tenía gasolina? Ahí empieza la aventura. Hizo con la rueda del helicóptero una especie de vehículo. El helicóptero no tiene ruedas, ya te lo digo. Con las patas del helicóptero hizo esquís. Con las patas del helicóptero hizo unos esquises. Sí. Ajá. Con las aspas. Ah. Hizo unos palitroques. Eso. No, mira, mejor. Si fue listo, hizo. Ah, no, se le acaba de ocurrir. Con las aspas hizo esquís. Hizo esquís. Y con las patas del helicóptero hizo los palitroques para. Mejor. Para esquiar por el desierto. Y había bajada, supongo. Porque ¿no? cayó en un sitio que hacía pendiente para abajo. Y todo eso no se ha visto, pero está ahí. Hay grabaciones, igual que hay grabaciones de. Félix grabó antes de tirarse una cosa. O sea. La pregunta que se hace la gente, ¿y cómo es que tan rápido estaba ya con su madre? Exacto. Porque eso está grabado. Eso estaba grabado. Félix. Es verdad, a los 3 minutos estaba el tío con su madre. Félix, eso fue sospechoso, Félix, sí. Félix, antes de tirarse, grabó con su madre una opción A, que es el salto ha salido bien. Y grabó una opción B con su madre, el salto no ha salido bien. En la que la madre llora. Él está consolándola. Y él está estirado consolándola. No llores, madre. No llores. No ha salido bien, pues no ha salido bien. Madre, no. Pues no que las madres son no muy así. No era fácil, tal. Pues más destrozó un mito, tío. Sí, la verdad. Esto puede hacer mucho daño. No, para mí es más mito todavía. Es que huyó del desierto. Es verdad. Bueno, pues esta es la gran verdad sobre sobre el salto de Félix Baumgartner. ¿Qué esto qué lo que es? Eso es un disco. Turnén de más a 2:45 de la tarde a la Gran Cadena Ser. Adiós. Adiós, Martina. Adiós.